Muchos de nosotros somos hijos de la crisis. Tomo como referencia la crisis desde 1976, hace 40 años, cuando fue la gran devaluación, la primera gran devaluación que vivió esta generación, 1976. Ellos son hijos de esa generación, tienen menos de 50 años. Él es el nuevo presidente del PRI, Enrique Ochoa, reza porque al PRI le vaya a ver cómo, y Alejandra Barrales, que vuela en sus afanes de grandeza para ver cómo salva al ya casi muerto PRD. Sueño mexicano, sueño con signo de pesos. No sé para qué tanto hablamos del sueño americano si aquí tenemos un sueño mexicano. A pesar de haber crecido en la crisis, a pesar de ser mexicanos, a pesar de no tener hasta el momento nada importante que revelar de sus trayectorias, el nuevo presidente del PRI y la nueva presidenta del PRD suman en conjunto 63 millones de pesos en bienes. Casi 39 millones él, 24 millones ella, 63 millones de pesos. Él, un economista, ella, una aeromoza. ¿Cómo le hizo un economista para tener una flotilla de taxis entre 50 y 100 taxis? ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hace una aeromoza que fue líder sindical para tener propiedades por más de 24 millones de pesos? Esta es la ventaja de tener la famosa ley 3 de 3. Gracias a la mocha ley 3 de 3, hoy podemos decir que conocemos las declaraciones de estos dos personajes y hoy sabemos que en conjunto tienen bienes por 63 millones de pesos. Tú y yo, que hemos trabajado toda nuestra vida, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto suman tus bienes? ¿10 millones? Bueno, pues si tienes una casa, si tienes un coche, si tus hijos van a la escuela. Este hombre tiene inclusive obras de arte de Frida Kahlo. No es cualquier cosa tener una Frida Kahlo original. Y ella es empresaria dedicada al transporte, de aeromoza a dueña de una empresa de transporte. Pero lo curioso de todo esto es que mientras estaban haciendo millonarios eficientemente con sus empresas, con sus taxis y con sus transportes, al mismo tiempo uno ya estuvo en Pemex, ya estuvo en la Comisión Federal de Electricidad, acaba de salir de la Comisión Federal de Electricidad, nos aumentaron la tarifa y se fue a presidir el PRI. Ella, de aeromoza, pasó a senadora, era secretaria de Educación en la Ciudad de México y ahora es flamante dirigente del PRD. No sé qué más se puede decir al respecto. Qué bueno que tenemos la ley 3 de 3. Pero lo malo, y lo dijimos 20 veces aquí, es que la ley 3 de 3 se queda mocha y se queda corta porque no hay ninguna explicación clara y contundente de dónde demonios la gente saca en este país tanto dinero. Porque no lo saca ni siquiera un empresario que genera empleos, un empresario que genera capital, un empresario que invierte en este país, que paga impuestos como loco. No alcanzan a tener estos niveles de ingresos, de bienes, de lujos. Estamos hablando de millonarios. Ahora, hago una pregunta. Si este señor le va tan bien con los taxis y esta señora le va tan bien con su empresa de transportes, ¿por qué se dedican a la política? ¿Para servir al pueblo o para servirse del pueblo? Quiero oírlos a estos dos, que son los nuevos, cuando estén hablando de que el otro partido es un partido corrupto. Quiero oír a estos dos, que son los nuevos, para decir que el otro partido es un tranza. El PRI está en vías de extinción. El PRD está más muerto que nada. Es decir, ellos, que son eficientes en sus negocios, ahora van a tratar de salvar dos partidos que están moribundos. Señores, no nos hagamos. Ellos están ahí porque ni siquiera los taxis o las empresas de transporte dejan tanto dinero. Y además, esto de ser presidentes de sus partidos les genera impunidad. Y en este país, con la impunidad puedes hacer lo que quieras. Pero en este país somos tan conformistas que de los 9 presidentes que tenemos de partidos, solamente 3 han presentado su declaración. 3 de 3. 3 de 9. De estos 2 y del PAN, por lo menos sabemos lo que tienen. Pero de los otros 6 no tenemos la más remota idea. Señores, esta es la clase política mexicana. Esta es la clase política mexicana que va a hablar contra la corrupción, contra la impunidad, para mejorar y para hacer tanta fregadera, cuando juntos tienen 63 millones de pesos mientras el pueblo está jodido. ¿No es eso como para estar hasta aquí? ¿Tú de qué estás hasta aquí?